Swagger Ball. Tanto swag y tanto estilo, no puedo subir ni al club. Tanto swag y tanto estilo, tanto swag y tanto estilo. Swagger Boys, ¿cuánto swag tiene esta canción? Un palito pa' fumar. Un palito de la cela, un palito pa' mechar. Fumo weed en un backwood, Swagger Boys sale de home. Este fiseo del swag, Swagger Boys se tumba el club. Un palito pa' fumar. Un palito de la cela, un palito pa' mechar. Fumo weed en un backwood, Swagger Boys sale de home. Este fiseo del swag, Swagger Boys se tumba el club. Pero una voz que no entiendo y yo la pago. Tanto swag y tanto estilo, no puedo subir ni al club. En mi casa fumando con tu novio está lleno de granos, lo toqué y le salió pus. Steffi tráfico su bus. Yo me como un bubalú. Tengo alas como un Red Bull. Tengo una milfe de Estambul. Un palito pa' fumar. Un palito de la cela, un palito pa' mecha. Fumo weed en un backwood, Swagger Boy sale del hood. Steffi feo del swag, Swagger Boy se tumba el club. Steffi feo del swag, Swagger Boy se tumba el club. Un palito pa' fumar.